estaba sentado en la vida tranquila que vibra la vibra, mi amor. Mi agosto del 2. Y me parece presente el momento indecente que ofende a la gente diciendo nada va a estar bien, ya pierdan la fe. Y veo que me mira y la miro y me mira y le digo tranquila que todo va a estar bien, todo muy bien. Y en un instante mi vida se hizo más bella. No era algo perfecto, pero perfecto para ella. Y en ese instante ella me cautivó y me llevó a la luna, pero también al sol. Cuento un antiguo cuento y me abstengo de los pensamientos violentos que me impiden hablar, guarde en algo profundo, lo profundo de mi ser. Y en ese instante al calendario lo ofendí, porque yo me fui a julio y vos estabas en abril. Desatarme de mí.